Yo, Juliano Souza, Souza Mafia, ey, la calle Urbana, tu madre. Ey, calentando los motores, el año que viene en cosas mejores. Hemos sabido sobresalir de las malas y las peores, un alma encima. Soñando que ya rompo las tarimas, que por fin puedo viajar, ya me siento en la cima. Gracias a Dios, que por fin toda esta mierda se me dio. Que yo le nací pa' líder, no nací pa' seguidor y el tiempo pasa. Me encuentro tranquilo sentado en mi casa, a salvo de envidiosos y enemigos que te abrazan un descaro. Que ahora me encuentre vistiéndome caro, cuanto antes era pobre y lo robaba estaba caro. No me importa lo que digan, soy del barrio, nací avaro. Tenía que josear pa' esto, nadie me iba a dar un regalo. El ajedrez, no importa lo que si tú no me crees, pero no me vas a usarme porque yo ya los usé. Sigo abusando a estos rookiesitos, voy enseñando cómo es que el Juli brega cuando la mafia va al mando. Número uno, al que me falta el respeto lo fumo. A estos giles dicen ser calle, yo en la calle no lo fumo. Número dos, no salgas de la casa sin la glow, ni te me quedes dormido, le vamos a meterle plomo. Número tres, en este mundo tienes mucho estrés, ten cuidado con la puta que ande, pues que te sería. Número 4, recuerda siempre compartir tu plato. Dale la gracia a tu mamá, no puedes ser tan ingrato. Número 5, quédate callado en los precintos. Después van a estar cobrando y lo he visto. Número 6, 7, 8 y 9, 10. La lealtad va sobre todo, vale más que uno de 100. Ey, enrólate ese blon, va a buscar un saco. Fui mi hermano preso, en breve lo saco. No se preocupen afuera que vamos bellaco. Y pronto seremos los uno si es que no los mato. Y les voy a decirle algo, estoy en arrebato. Se recuerdan de fulano, la calle lo mato. No quiero jalar los gatillos, tengo un contrato. Y ahora la gente elegante me da un mejor trato. Me sigo difícil dejarlo, pero en verdad trato. Un disco de oro en la pared y lleva mi retrato. Se siente bien, se siente heavy, es como una peli. Espero que ahora sí en mi vida tenga un final feliz. Ey, ey, yeah, yeah. You know what's up, nigga. Ey, vamos a meterle en la madre. Rompiendo esta pendeja. Ando con los demonios, ready pa' darte velorio. Jue puta que se pase, va a perder su territorio. Ando con los grilletes, pero haciendo los billetes. Fumando pa' good, Julia no es el que más le mete. Y si me aparezco en tu zona, es porque ando con la cuarentona. Le instalamos el tambor y parece una colona. Pa' bitch, lo estoy matando en la calle y en el beat. Tengo a varios librando a Sharon, mi hermano, si flip. ¡Mua!